el arbolito de la vereda de tu casa. Escribí te quiero con el nombre de los dos. Espero que lo veas. ¿Acaso no te has dado cuenta que vivo enamorado, muy loquito por tu amor? Me tienes loco, loco, loquito ya del coco. Me da mucha vergüenza hablarle a mamá de vos. ¿Será que